Alfredo Chivo Velázquez, de la Coordinación General de la Marcha Caminata, de la Sección 22, hoy aglutinados en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Bueno, objetivo, lo hemos venido diciendo a través de todo el recorrido, uno de los objetivos principales es reunir las voces del pueblo mexicano, las inconformidades de todo el pueblo, donde hemos pasado o donde no hemos pasado. Hemos encontrado ya opiniones de que este pueblo mexicano, este Estado mexicano, aplica la injusticia. Y lo que buscamos es, así como en Oaxaca, la libertad, la justicia, la democracia y sobre todo que atienda las necesidades del pueblo. Y el propósito fundamental de esta marcha caminata es que tuvimos que salir de Oaxaca para hacer el recorrido y exigir de esta manera la destitución de Ulises Ruiz como gobernador del estado. En este sentido, este gobernador ha golpeado a ese pueblo, este gobernador ha encarcelado a compañeros, hoy ha asesinado desde el 14 de junio que él actuó de manera muy autoritaria, en vez de darle soluciones al magisterio, aplicando la represión. A partir de ese momento se unió al pueblo en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca para poder exigir la salida inmediata de Ulises Ruiz. Hoy, después de hacer un diálogo el señor Abascal y quedarse solamente el grupúsculo de Coparmex y la gente muy apegada a Ulises Ruiz, donde ese diálogo de manera también ilegal dicen que es la voz de los representantes de Oaxaca. Eso es falso, puesto que el grupo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el Magisterio no estuvieron presentes, precisamente porque ahí estaba el gobernador del estado y no podíamos estar sentados con quien mató a nuestros hermanos oaxaqueños. No podemos estar sentados con quien ha encarcelado a muchos de nuestros luchadores sociales y por ello quienes se quedaron últimamente, porque también otro grupo que estaba ahí presente y al darse cuenta que no estaba la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, lo abandonó, entre ellos el señor, el pintor Chico Toledo, que tiene ya referencias de este movimiento. Queremos decirle a Abascal que eso es ilegítimo, queremos decirle a Abascal que hoy lo que presentan es la palabra de Ulises Ruiz a través de esas gentes que estuvieron ahí y que lo que nosotros exigimos en una mesa alterna que se está llevando a cabo hoy, exigimos la única demanda es la salida de Ulises Ruiz como gobernador del estado. Esto tiene que ser claro, no hay ninguna demanda, nosotros en este momento no estamos llevando demanda de los pueblos, los estamos organizando para que ellos se organicen, porque Oaxaca la demanda que tiene es única. Y no es negociable y no es renunciable, es irrenunciable. Entonces exigimos la salida inmediata del gobernador del estado. Y aquí pedimos que la Cámara de Senadores ya cumpla con su función. Pedimos a los senadores que apliquen la ley cual debe ser. La fracción quinta del artículo 76 constitucional dice claramente que si existe gobernabilidad se tiene que nombrar una comisión para que vaya a ese estado donde está la ingobernabilidad, lo verifique, y si existe un dictamen de la desaparición de poderes, y con ello creo que el gobernador del estado ya no debe estar ahí. Hay una ingobernabilidad completa, hay una desestabilidad económica, política y social en el estado, y creo que ese señor ya no debe de estar ahí como gobernador del estado. Debe salirse inmediatamente con lo que sea, una renuncia, una licencia, aunque dijo él que nada más pide licencia para manejar. En Oaxaca no maneja el señor, él no ha podido ni manejar y creo que ni eso tiene. Entonces le queremos decir al gobernador que debe de salir inmediatamente porque le está causando muchos problemas al estado. Se habla de la incursión de las fuerzas policíacas federales. ¿Van a llegar independientemente del panorama que se presente de aquí al 9 de octubre, que es la fecha que han anunciado para llegar al Distrito Federal ustedes? Así es, queremos ratificar de que aún con la represión, esta marcha va a llegar al Distrito Federal. Solamente se detendría si en ese momento tenemos la salida de Ulises Ruiz. Eso es la consigna de la marcha. Si lo hay, se detiene. Pero en tanto no lo haya, aún haya represión, habrá reorganización y estaremos en el Distrito Federal, en la Cámara de Senadores. Y quiero decirles que es en la Cámara de Senadores, en ningún lugar más, porque ahí estaremos exigiendo a los senadores que cumpla con esa responsabilidad de dictaminar la desaparición de poderes en el estado de Oaxaca. La condición para sentarse entonces con la Secretaría de Gobernación es la caída de Ulises Ruiz. Esa es la condición de nuestra Asamblea Estatal del Magisterio y de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, la APO, así como la llaman ustedes, y están en la misma condición, exigiendo la salida. Si él sale de manera inmediata, nosotros estamos regresando a las clases los maestros y todas las organizaciones podrán entrar a la negociación que quiera la Secretaría de Gobernación. En tanto no exista esa salida, nosotros y todo el pueblo oaxaqueño no cesará de estar en resistencia. En la incursión de militar, ellos han estado buscando la justificación para que la Fuerza Federal sea aplicable, la represión, y la han buscado de una manera muy ridícula, como vestir a soldados, a guerrilleros, en la primera vez con ropa tan planchadita y hasta con tenis Nike. Hoy van a tirar petardos a los bancos para poder justificar la represión. Si lo hacen, tendrá que decírsele al gobierno federal, porque en este caso ya es el gobierno federal, y a Abascal, que se le tendremos que decir que son ellos quienes van a dar el baño de sangre en Oaxaca, porque va a haber resistencia. No vamos a salir huyendo. Oaxaca y tanto la marcha va a tener la represión, pero si la tiene, va a haber resistencia. Y eso es culpa únicamente del Estado. ¿Cuánto más podrán aguantar bajo estas circunstancias? Lo que sea necesario. Ha tenido la creatividad el pueblo oaxaqueño de estar haciendo acciones pacíficas. Y quiere que quede claro, acciones pacíficas que han ido de menos a más para poder decirle al gobierno que el pueblo oaxaqueño es el que ya se cansó. Nadie más que el pueblo oaxaqueño se cansó, y creo que también se va a cansar el pueblo mexicano por las atrocidades y los atropellos del gobierno mexicano que actualmente preside Fox y que lo va a presidir ya en unos días el señor Calderón.